Sinuoso camino. Lo malo no se dice, pero cuenta mucho. Aranceles, cerdos y móviles de última generación en la crisis global permanente. Hemos entrado en una nueva fase agónica, turbulenta y conflictiva del capitalismo global. El pasado mes de febrero, Wall Street registró las mayores caídas desde la crisis del 2007. Los operadores financieros se rebelaron contra la política de Trump de bajas del dólar, que afecta los beneficios que arrojan los activos denominados en dólares en todo el mundo. Tras casi una década de políticas monetarias expansivas en las que los bancos centrales de Estados Unidos, Asia y Europa, esta última con mucho más retraso, han estado alimentando los mercados financieros a base de la llamada expansión cuantitativa o QE, por sus siglas inglesas. Definitivamente hemos entrado en una nueva fase agónica, turbulenta y conflictiva del capitalismo global. Durante el crash de febrero, la estrategia de los agentes financieros consistió en provocar una riada de capital saliente hacia los bonos a 10 años del gobierno americano, que respondían con una subida de tipos de interés a un ligero repunte de los salarios reales de Estados Unidos. Esta avalancha repentina de capital entrante en el mercado en bonos provocó una fuerte caída en la cotización de los bonos americanos a 10 años, que dejó sin su valor refugio preferido a los flujos financieros que salían del mercado de acciones, provocando una caída conjunta de todos los valores bursátiles. La política del dólar bajo de Trump tenía fines políticos: favorecer a los sectores exportadores, manufactureros y agroindustriales del Medio Oeste, que son su caladero de votos, a costa de perjudicar los intereses de los mercados financieros de Nueva York y Chicago. La manera en que Trump pensaba compensar a los mercados, aparte de una masiva y demencial bajada de impuestos, era recuperar por la vía de los aumentos de los precios de petróleo y materias primas lo que se perdía vía devaluación del dólar. Esta estrategia de sustitución de beneficios tenía un problema. Una excesiva debilidad del dólar amenazaba con provocar una sustitución de la demanda de activos denominados en dólares, incluidos los derivados financieros sobre petróleo y materias primas, por otras monedas, el renminbi chino en primer lugar, mucho más estable en su cotización, incluso un euro al alza, que arriesgaba con dañar las exportaciones alemanas, podría haber sido una alternativa a un dólar en caída libre, desde un punto de vista financiero. En última instancia, los superávits comerciales de China y Alemania son las principales fuentes a nivel global de compra de deuda pública americana y, por tanto, son un vector de poder sobre la administración americana en el hipotético caso de que el dólar vea dañado los derechos de señoreaje, que se derivan del uso del dólar como moneda global indiscutida. La solución de la administración Trump ha sido pasar la batalla a otro terreno, la guerra comercial con China y de forma indirecta con Alemania, dañando los superávits comerciales de ambos países para intentar reforzar el dominio global del dólar. El primer efecto, el que puso a suelo la crisis de febrero, fue una sorprendente revaluación del renminbi que abría la puerta a una subida de tipos de interés en Estados Unidos para satisfacer a Wall Street sin dañar la estrategia exportadora de Trump. Y desde ahí llegó la guerra del ámbito de la producción, el gran agujero negro del ciclo de dominio de las finanzas del capitalismo mundial con el que se reestructuró el capitalismo desde finales de los años 70. Cada vez más resulta evidente que el capitalismo actual no está en condiciones de generar un ciclo ni remotamente expansivo en el ámbito de la producción. Y como en manifestación más reciente, solo hay que ver el daño que han hecho a las esperanzas de un nuevo ciclo tecnológico, siempre dirigido por los mercados financieros. Las caídas en bolsa de los valores estrella de los últimos dos ciclos, por un lado Facebook y por otro Tesla y Uber, accidente de coche autónoma incluido. Bajo la acusación recurrente de falta de seguridad para la propiedad intelectual americana y de espionaje industrial, Estados Unidos pretende atacar al sistema chino que obliga a que cada empresa que opere en el país lo haga con un socio local. Este movimiento supondría, en primera instancia, una mayor repatriación de beneficios hacia los países inversores en China, que ya no tendrían que repartir con el socio local parte del pastel. Y a partir de aquí, Trump amenaza con el establecimiento de una serie de aranceles a los productos industriales chinos y, por otro, genera un rumor en los mercados de que detrás de esta política está el lanzamiento inminente de las redes 5G por parte de operadores americanos, cuando parece claro que la operadora china Huawei ha tomado la delantera en este sentido. Un adelantamiento por parte de China en el lanzamiento de la nueva generación de móviles sería algo más que una simple delantera sobre Estados Unidos en un nicho de negocios concreto, sino que trastocaría seriamente el orden geoeconómico que conocemos como globalización y que descansaba en un reparto de funciones productivas en el que Estados Unidos y ciertas regiones de Europa retenían las capacidades de diseño y concepción de tecnología y China se encargaba de las partes descalificadas y de ensamblaje manufacturero. China, muy consciente de la maniobra política de Trump, contesta con aranceles a la industria de exportación de soja americana, que ahora inunda el medio oeste americano en lugar del maíz. Tiene la clara intención de golpear a los votantes de Trump. Este movimiento deja a las claras una característica de esta guerra comercial. Las dos economías están tan integradas que es difícil saber a quién perjudica el régimen arancelario. La soja americana se exporta a las megagranjas de cerdos chinos que proliferan desde hace años. La urbanización creciente de la población de China ha provocado que se triplifique el consumo de carne de cerdo alimentado con soja cultivada en el antiguo Corn Belt del medio oeste americano. Hasta el punto de que a día de hoy la soja para megagranjas de cerdos es el segundo producto por volumen de exportación desde Estados Unidos a China. Y en la misma lógica, los componentes chinos provenientes de la industria de acero, a la que Trump quiere imponer el arancel, son insumos fundamentales para la industria americana. Y por supuesto, las ventajas tecnológicas americanas dependen de la afluencia de chinos e indios a sus universidades. En términos productivos, no está ni remotamente claro qué significa el proteccionismo hoy, cuando el grueso de las exportaciones no consisten en productos terminados, sino en insumos intermedios, aunque se pueden averiguar algunas explicaciones. Por un lado, el recurso a la guerra comercial intenta reordenar las cadenas de valor transnacionales que han definido la globalización, cadenas que ya nos integran de forma no conflictiva. China, una manufactura descualificada, y Estados Unidos no puede pasar sin industria. En este sentido, la Unión Europea y más concretamente Alemania es el convidado de piedra a quien se van a endosar los costes de esta crisis cuando se llegue a una reestructuración de la cadena de valor chino-americana. Por el momento, Alemania está contendiendo la retirada de las políticas expansivas del BCE que han mantenido con aire la economía europea y la española en el periodo posterior a la crisis. Las últimas declaraciones en este sentido del Banco Central Europeo retrasan hasta después de junio lo que debería haber comenzado en enero. El motivo es el miedo a las consecuencias financieras de los movimientos en la cotización de divisas y tipos de intereses. En cualquier caso, signo de que Alemania es consciente de la tormenta que se avecina sobre la zona euro, muy al contrario de lo que sucede en el espléndido aislamiento de la provincia española. Es que el presupuesto del nuevo gobierno de la gran coalición incluye los mayores recortes de la historia reciente en Alemania. En el caso español, economía satélite de la alemana, la fortuna de la burbuja inmobiliaria que ha vuelto a estructurar la vida económica dependerá de los ritmos de la retirada del QE, el principal flujo de capital que alimenta el sector inmobiliario en España. Por otro lado, se constata que la hegemonía americana por medio del dólar no se puede mantener ya sola por medios exclusivamente financieros. Resulta evidente que hay un problema muy profundo de beneficio en la esfera de la producción a escala global. La historia de los últimos 30 años de capitalismo global ha consistido en un juego de descarga de los costes que genera un aparato productivo incapaz de producir beneficios suficientes para mantener el orden capitalista a flote. Esta descarga se ha producido fundamentalmente por vías monetarias y financieras. Con la profundidad de esta guerra comercial, entramos en una nueva fase más agónica y conflictiva. De hecho, vemos cómo la guerra comercial ha traído un repunte de los tipos de interés en Estados Unidos, que ha cortado la tendencia bajista del dólar, de la que ya no depende la reactivación industrial americana, ahora inmersa en una guerra arancelaria. La misma lógica subyace a la creciente retórica bélica de Trump en Oriente Medio, que, además de otras muchas consideraciones geopolíticas, tiene en mente conseguir por vía militar el aumento de los precios del crudo que no se han podido conseguir por vías financieras, algo que presionará al alza de la inflación en la Europa deficitaria en petróleo y tenderá a acelerar la retirada del QE y, de paso, a cortar la burbuja en España, generando una nueva recesión. El cambio de tendencia en la cotización de la moneda estadounidense ha provocado un nuevo desplazamiento geográfico de la crisis. Durante la bajada del dólar, los operadores financieros se lanzaron a las operaciones con moneda y activos de los países emergentes, como parte de la cobertura frente a la bajada del dólar que ahora abandonan a toda prisa y en masa. Esta salida masiva de los capitales transnacionales de los países emergentes provoca un encarecimiento inmediato de la deuda de estos países, que vendrá acompañada de nuevas rondas de recortes y privatizaciones. Argentina es la primera en caer, después de subir los tipos de interés a un delirante del 40% para sostener la moneda local. Ya ha pedido el rescate al Fondo Monetario Internacional ante el aumento absolutamente insostenible del coste de la deuda en pocos días. Seguirán Brasil, Turquía y Polonia. La siguiente parada, Europa y España. un artículo de Isidro López. Bienvenidos al mundo en que las empresas disfrutan de la vigilancia permanente de sus trabajadores. Desde implantes con microchips hasta pulseras con rastreadores y sensores que detectan el cansancio y la depresión, las nuevas tecnologías permiten a los empleadores vigilar a sus trabajadores cada vez de forma más intensa. Como esta vigilancia se puede hacer para despedir a la gente, se usa para hacerles sentir que podrían perder su trabajo en cualquier momento, dice un sociólogo que trabajó como teleoperador. Una empresa estadounidense implantó microchips a decenas de trabajadores el año pasado. En aquella fiesta del chip, que fue noticia en todo el mundo, los empleados hicieron cola para que les colocaran entre el dedo pulgar y el índice un dispositivo del tamaño de un grano de arroz bajo la piel. Cuando a Todd Wetzby, consejero delegado del Three Square Market, se le ocurrió la idea, pensó que solo 5 o 6 personas se ofrecerían como voluntarias. Él, 2 o 3 directores y algunos de los empleados del departamento de informática. Pero de las 90 personas que trabajan en la sede de Three Square Market, 72 tienen ahora el chip. Wetzby tiene uno en cada mano. Los usan para abrir puertas de seguridad, conectarse a ordenadores y hacer pagos en las máquinas expendedoras de la compañía. ¿Se imagina Wetzby este concepto extendiéndose a muchas otras empresas? No necesariamente, dice, o aún no, por lo menos. El consejero delegado cree que, en parte, se debe a una diferencia generacional. Tal vez tú nunca quieras tener un chip, pero si eres millennial, no hay problema. Para ellos es guay. Los microchips tienen otros usos. Three Square Market, que se dedica a vender máquinas expendedoras y kioscos, comenzó hace 2 meses a ponérselos a personas con demencia en Puerto Rico. Si alguien se pierde y la policía lo encuentra, puede escanear su microchip y tener acceso a todo su historial médico, a las medicinas que pueden y no pueden tomar, a su identidad. Hasta ahora, la empresa le ha puesto microchips a 100 personas, pero planea hacerlo con 10.000. La compañía acaba de lanzar una aplicación para teléfonos móviles que empareja el chip con el GPS del teléfono y rastrea la ubicación de la persona. La semana pasada comenzaron a utilizarlo con personas en libertad condicional en vez de las tobilleras electrónicas que Wetzby describe con intimidantes y degradantes. ¿Se imagina que un día la empresa puede usar el GPS para rastrear a sus empleados con el implante? No. No hay razón para hacerlo, responde Wetzby. No todas las empresas están de acuerdo. Las tecnológicas están ideando formas cada vez más extrañas e intrusivas de control de personal. La semana pasada, The Times informó de que algunas empresas chinas están usando cascos y sombreros con sensores para escanear las ondas cerebrales de sus trabajadores y detectar cansancio, estrés y hasta emociones como la ira. El artículo también hablaba de una empresa eléctrica que decidía el número y duración de las pausas de los trabajadores en función de sus ondas cerebrales. La tecnología se está usando en conductores de trenes de alta velocidad para detectar el agotamiento y la pérdida de atención. Aunque pueda haber aplicaciones de seguridad legítimas, un proyecto similar se llevó a cabo con las pulseras para detectar cansancio de los trabajadores de Crossrail. Es fácil imaginar cómo este tipo de tecnologías se infiltra en otras áreas. En febrero se supo que Amazon había patentado una pulsera que no solo rastrea la ubicación de los trabajadores dentro del almacén mientras recogen los artículos, sino que además puede leer los movimientos de sus manos, zumbando o emitiendo un pulso para alertarlos cuando se están equivocando de caja. En el registro de la patente, Amazon lo describe como un dispositivo capaz de supervisar el desempeño de la colocación de los artículos del inventario en el lugar de almacenamiento identificado por el trabajador del sistema de inventario. Hay compañías de tecnología vendiendo productos que toman capturas de pantalla del trabajo de los empleados a intervalos regulares, controla sus pulsaciones de teclas y uso de la web, y hasta los fotografían en sus mesas con la cámara web del ordenador. Trabajar desde casa no es ninguna protección contra esa vigilancia, porque se pueden hacer de forma remota. El software puede supervisar el uso de las redes sociales, analizar el idioma o instalarse en los teléfonos de los empleados para supervisar aplicaciones cifradas como WhatsApp. Los empleados pueden llevar dispositivos que no solo rastrean su ubicación, sino que también siguen su tono de voz, la frecuencia con la que hablan en las reuniones, con quién y durante cuánto tiempo. Los empleados han sido vigilados en el trabajo desde siempre y valiéndose de la tecnología, pero como dice Andrés Pizer, profesor de comportamiento en las organizaciones de la Cass Business School, si antes era el capataz de la fábrica con un cronómetro o la máquina en la que se fichaba físicamente al entrar y salir, ahora todo ese material físico ha pasado a ser tecnología digital. Detecta cosas que antes no se podían detectar, como el número de teclas que pulsan los empleados, lo que miran en sus pantallas mientras trabajan, el tipo de lenguaje que usan, y ahora la vigilancia te sigue fuera del lugar del trabajo. ¿Es legal? Según Philip Landau, socio especializado en derecho laboral de Landau Law Solicitors, los empleadores del Reino Unido tienen derecho a controlar las webs que los empleados visitan mientras trabajan. No obstante, el dispositivo bajo control deberá ser parcial o totalmente suministrado por el empleador. Los empleadores también deben avisar por adelantado si van a controlar la actividad en Internet y tienen que informar al trabajador sobre la política en redes sociales de la empresa. También es legal controlar las pulsaciones de teclas, aunque de nuevo hay que decirle a los empleados que serán vigilados. En las empresas con este sistema es común que los empleadores hablen con los empleados cuando creen que su número de pulsaciones es bajo. Dice Landau, hay que destacar que un alto número de pulsaciones no significa necesariamente altos niveles de productividad y viceversa. En teoría, las empresas también podrían usar la cámara web del ordenador para ver cuándo el trabajador está en su escritorio, pero debería haber una justificación para tal vigilancia y deberían informar al empleado de antemano. También se le debe decir para qué se usarán las fotos y cómo se almacenarán. En cuanto al rastreo por GPS, una empresa puede rastrear cualquier vehículo del que provea a su personal, pero los datos recogidos solo deben usarse con fines de gestión de la empresa. No se permite activar ningún dispositivo GPS si el empleado está usando el vehículo por razones personales fuera del trabajo. James Bloodworth trabajó en marzo del 2016 durante un mes como recolector de Amazon, la persona que localiza los productos pedidos. Como parte de la preparación de su libro, Hit It, Six Months Undercover en Long Way Britain, contratado 6 meses encubierto en la Gran Bretaña de los salarios bajos. Llevamos todo el rato un dispositivo portátil que controlaba la productividad, dice. En uno de los gigantescos almacenes de Amazon, el dispositivo servía para orientar a los trabajadores hacia las estanterías con los artículos que necesitaban. Cada vez que recogías uno, se activaba una cuenta atrás para llegar al siguiente artículo, que medía tu productividad. Según Bloodworth, los supervisores informaban a los empleados sobre su productividad. A él le advirtieron de que estaba en el 10% inferior. También te envían avisos a través del dispositivo diciendo que tenías que aumentar tu productividad. Eres constantemente rastreado y clasificado. Descubrí que era imposible cumplir los objetivos de productividad sin correr, pero también te decían que no estaba permitido correr y que si lo hacías recibirías una sanción disciplinaria. Pero si te retrasabas en productividad, también recibías una sanción disciplinaria. No parecía que te trataran como a un ser humano, dice. Al entrar y al salir, los trabajadores tenían que pasar por escáneres de seguridad, como los de los aeropuertos. También para llegar a las áreas de descanso, ir al baño, cuenta Bloodworth, era considerado tiempo muerto. una vez encontró una botella con orina en una de las estanterías del almacén. Amazon dice que sus dispositivos de escaneo son comunes en todo el sector de almacenes y logística, así como en supermercados, grandes almacenes y otros negocios. Están diseñados para ayudar a nuestra gente en el desempeño de sus funciones. También asegura que todos sus asociados tienen fácil acceso a los baños, que están muy cerca de su lugar de trabajo. La empresa añade: los asociados pueden usar el baño cuando lo necesiten. No controlamos los descansos para ir al baño. Bloomberg cuenta que a algunos de sus colegas les enfadaba el nivel de vigilancia, pero predominaba el cinismo y la resignación. La mayoría de las personas que conocí no llevaban mucho tiempo en el trabajo o estaban buscando otro. Todos los contratos eran temporales y el personal cambiaba constantemente. ¿Ha visto Bloomberg el futuro? ¿Nuestros jefes nos vigilarán así todos en los próximos años? Posiblemente, dice, una de las cosas que han surgido en respuesta al libro es que la gente dice que el trabajo va a ser automatizado de todos modos, o que los trabajadores necesitan ser más flexibles, como si el camino del futuro fuera así y fuera inevitable, algo que me parece bastante peligroso. Amazon puede salirse con la suya gracias a las decisiones políticas y porque el movimiento sindical es muy débil. Creo que otros negocios observarán a Amazon, verán que tuvo éxito con ese modelo de negocios y tratarán de replicarlo. Para escribir su libro Trabajando en Teléfonos, el sociólogo de Oxford Internet Institute, especializado en sociología del trabajo, James Woodcock, pasó 6 meses empleado como teleoperador. Te das cuenta de que la vigilancia, desde el momento en que entras, dice, hay pantallas de televisión mostrando el rendimiento relativo de cada trabajador. Los directivos recopilan datos sobre casi todo lo que haces. Cada llamada que hice fue grabada y almacenada digitalmente. En términos de control, es como recuperar todas las partes que alguien hizo en una línea de montaje y juzgarlas retrospectivamente por su calidad. Todos cometemos errores y todos tenemos días malos, pero como este tipo de vigilancia se puede hacer de forma retrospectiva para despedir a la gente. Se usa para hacerles sentir que podrían perder su trabajo en cualquier momento. La supervisión está incorporada en muchos de los puestos de trabajo que forman la llamada economía de los pequeños encargos. No es fácil oponerse a la vigilancia constante cuando estás desesperado por trabajar. Lo que ha sorprendido a Spicer es lo dispuesto que se han mostrado los empleados en los trabajos mejor pagados. Antes, a los prisioneros les obligaban a usar pulseras de rastreo, pero ahora nos ponemos voluntariamente rastreadores de pasos y otros dispositivos de seguimiento proporcionados por nuestros empleadores, y en algunos casos hasta pagamos por el privilegio. Empresas como IBM, BMP, Banco de América, Target y Barclays han ofrecido a sus empleados las pulseras Fitbit de rastreo de actividad. Según Spicer, profesor de comportamiento, en parte tiene que ver con toda esa idea de querer optimizarse o mejorar. Una gran cantidad de tecnología ha sido diseñada no solo para dar al jefe los datos de su rendimiento, sino también para dárselos a usted. Supongo que la tecnología también es vista como algo guay o de moda, así que no es de extrañar que se acepte con tanta facilidad. Spicer ha detectado que se ha pasado de supervisar algo como los correos electrónicos a supervisar los cuerpos de las personas, es decir, el aumento de la biovigilancia o la supervisión de tus signos vitales, emociones y estados de ánimo. Sobre la estrategia de Three Square Market de instalar un chip a sus empleados, dice: es posible imaginar estas cosas extendiéndose lentamente. Es posible imaginar a los jefes del futuro pidiendo conocer tu ADN y otros datos. La vigilancia puede tener aplicaciones beneficiosas. Es necesaria y legalmente requerida en la industria financiera para evitar el uso de información privilegiada. Podría usarse para evitar el acoso y la intimidación y para erradicar prejuicios y discriminación. En En un interesante estudio del 2017, se supervisaron los correos electrónicos y la productividad aplicando sensores para rastrear el comportamiento y la interacción con la gerencia. El descubrimiento fue que los hombres y las mujeres se comportaban de manera casi idéntica en el trabajo. Los hallazgos cuestionan la creencia de que las mujeres no ascienden porque son menos proactivas o porque tienen menos interacciones con los líderes y que simplemente necesitan ser firmes. Aún así, dice Woodcock, necesitamos iniciar un debate sobre si queremos o no que el trabajo sea un lugar en el que estés vigilado. Esta necesidad es quizá más urgente para los empleos mal pagados e inseguros. Si trabajas en la economía de los pequeños encargos, tienes un teléfono inteligente, señala Woodcock, y con ese teléfono inteligente te pueden rastrear. Como muchos de estos lugares de trabajo no tienen formas tradicionales de organización y sindicatos, la dirección es capaz de introducir estas medidas con una resistencia colectiva relativamente pequeña. ¿El caso de Uber alimentando algoritmos? El Sindicato de Trabajadores Independientes de Gran Bretaña está muy al tanto de todo lo relativo a la supervisión y la recopilación de datos. James Farrar es el conductor de Uber que el año pasado ganó una batalla legal contra la compañía por los derechos de los conductores. También preside su delegación de la asociación Unite Private Hire Drivers. Recopilan una cantidad enorme de información. Dice, una de las cosas de la que te informan diariamente es lo buenos que han sido tu aceleración y frenado. Te ponen una nota. La pregunta es, ¿por qué están recogiendo esa información? Uber también supervisa los movimientos inusuales del teléfono cuando alguien está conduciendo para saber si usa su teléfono mientras está al volante. Y, por supuesto, rastrea los coches y los conductores por GPS. Lo que me preocupa es que esta información está alimentando el algoritmo que decide la asignación de conductores. Dice, deberíamos tener acceso a los datos y entender cómo se usan. Si algún tipo de puntuación de calidad sobre mi capacidad de conducción se mete en un algoritmo, tal vez me ofrezca un trabajo menos valioso, alejado de los clientes más valiosos. ¿Quién sabe? No es un medio irracional. La empresa de distribución de comidas preparadas, Deliveroo, ya hace algo similar. Supervisando el rendimiento de sus ciclistas, motoristas y conductores, ha empezado a ofrecer acceso prioritario en la reserva de turnos a los que dan el servicio más coherente y de mayor cantidad. Uber dice que su seguimiento solo es para conseguir una conducción más suave y segura. Los datos se utilizan para informar a los conductores sobre sus hábitos de conducción y no se usan para influir sobre las futuras solicitudes de viaje. No toda la vigilancia es mala, dice Farrar. En algunos casos, le gustaría que hubiera más. Cuando le agredió un pasajero, pidió que se instalasen sistemas de biovigilancia en todos los vehículos, en parte por la seguridad de los conductores. La tecnología de vigilancia desempeña un papel importante, dice. Irónicamente, cuando Farrar se reunió con Uber para hablar sobre la agresión, la compañía le hizo apagar su teléfono para asegurarse de que no estaba grabando. Un artículo de Emenin Saner. La derecha se organiza para propinar un golpe económico decisivo a los sindicatos de Estados Unidos. The Guardian ha tenido acceso a unos documentos secretos de think tanks conservadores en los que se planifica una campaña nacional para convencer a los miembros de sindicatos de que dejen de pagar sus cuotas. Los activistas de la derecha estadounidense están lanzando una campaña a nivel nacional para persuadir a los ciudadanos afiliados a sindicatos del sector público para que rompan lazos con las organizaciones sindicales y dejen de pagar sus cuotas. Esto representa una amenaza directa para el movimiento progresista de Estados Unidos. Documentos a los que ha tenido acceso The Guardian revela una red de think tanks de extrema derecha por los 50 estados que están planeando campañas de marketing directo dirigidas personalmente a personas afiliadas a sindicatos para que dejen de serlo. Esta maniobra secreta espera el grupo podría costar a los sindicatos hasta una quinta parte de sus 7 millones de miembros, provocando también la pérdida de millones de dólares en ingresos y también debilitar la piedra angular de la política progresista estadounidense. Las campañas de exclusión voluntaria pueden hacer que los sindicatos del sector público pierdan entre un 5% y un 20% de afiliados, algo que costaría miles e incluso millones de dólares en concepto de cuotas. Esto puede afectar a los recursos y a la atención que los dirigentes sindicales puedan dedicar a las campañas de acción política, dicen los documentos internos. La campaña contra los sindicatos es obra del State Police Network, SPN, una alianza que va de una costa a otra y agrupa 66 think tanks de derechas y que cuenta con un fondo de 80 millones para promover las políticas regresivas que favorecen a Donald Trump, tales como rebajas de impuestos o en favor de gobiernos no intervencionistas. El grupo está financiado por donantes conservadores multimillonarios como los hermanos Koch y la Fundación Familia Walton, que proviene de la fortuna de Walmart. La documentación del SPN expuesta por The Guardian ha revelado también los motivos políticos de los ataques de dicha red contra los sindicatos. Su objetivo es dejar sin dinero y sin influencia a los sindicatos del sector público como medio para revertir las políticas fallidas de la izquierda estadounidense. El objetivo del grupo es privar permanentemente a la izquierda del acceso a millones de dólares en cuotas extraídas de miembros de sindicatos en cada ciclo electoral. The Guardian ha conseguido lo que el SPN denomina la caja de herramientas. De las recomendaciones para sus seguidores sobre cómo fomentar la reforma sindical, un eufemismo para referirse a vaciar a los sindicatos de miembros y de dinero en efectivo, la caja de herramientas establece 4 tácticas para minar su poder, la reforma sindical efectiva, según su lenguaje. Una de estas tácticas es la campaña de exclusión voluntaria. Para que los empleados no se afilien a su sindicato, dice la caja de herramientas, primero tienen que saber que pueden elegir. Una campaña de marketing directo dirigida a los empleados públicos representados por los sindicatos, que combina el correo y la difusión digital, ayuda a aumentar la concientización y las tasas de exclusión voluntaria. El plan del SPN establece cómo adquirir los datos privados de los militantes de los sindicatos a través de las leyes estatales de libertad de información, de manera que pueda enviarse directamente a ellos la propaganda. Acceder a las listas de los miembros de los sindicatos es esencial para el proyecto. La manera más común de obtener listas es a través de solicitudes hechas bajo las leyes estatales de registros públicos. Los maestros necesitan a los sindicatos. Todo esto llega en un momento vital para los sindicatos del sector público. La oleada de huelgas de maestros en Virginia Occidental, Oklahoma, Kentucky, Arizona, Colorado y otros lugares ha dado fuerza al movimiento obrero como parte clave de la lucha contra el estancamiento de los salarios, la disminución de los recursos y la hostilidad de la Casa Blanca. Y lo que más preocupante es que el Tribunal Supremo de Estados Unidos está a punto de dictar sentencia en el caso Janus contra AFC-CME, uno de los casos sindicales más importantes de los últimos años. Si los 5 jueces conservadores del tribunal más importante votan a favor de la demandante antisindical, asestaría un duro golpe a los sindicatos al dar a los empleados el derecho a optar por no pagar su parte de los costos de la negociación colectiva, a pesar de que se beneficiarían de salarios negociados más altos y mejores condiciones. Esto a su vez daría luz verde a grupos conservadores como SPN para intensificar sus esfuerzos para animar a los miembros de los sindicatos a la renuncia masiva. Como una declaración de intención clara, el SPN invitó a Mark Janus, un asistente social dedicado a la infancia en Illinois, que es el demandante en el caso que llegó al Tribunal Supremo, para hablar en su congreso anual en San Antonio, Texas, en agosto. Carrie Conco, vicepresidente de comunicaciones de CPN, dice que los trabajadores deberían ser capaces de decidir por sí mismos si pagar las cuotas sindicales y las tasas es usar bien un dinero que tanto les cuesta ganar o si ese dinero estaría mejor en otro lugar. El objetivo del SPN no es político, asegura, sino que trata simplemente de proteger la libertad de expresión. Según Conco, los sindicatos del sector público se habían metido en un problema al dejar que algunos trabajadores se sintieran que estaban siendo utilizados. El caso de Janus continúa. Podría ayudar a los sindicatos públicos a mejorar su posición entre sus miembros, porque tendrán que demostrar su valía proporcionando una mejor representación para hacerse con las contribuciones voluntarias. Randy Weingarten, presidente de la Federación Estadounidense de Maestros, dice que los documentos de The Guardian revelan el alcance de los planes secretos para los grupos derechistas, justo antes de conocerse el fallo del caso Janus en el Supremo. Estos documentos demuestran que Janus contra AFCSME no es un caso presentado por personas que tratan de tener voz. Es un caso presentado por fuerzas con dinero para eliminar la voz y el poder de los trabajadores. Dijo también que los multimillonarios de derechas como los Koch saben que las familias trabajadoras solo tienen poder cuando están unidas a través de los sindicatos y no se detendrá nada para destruirlos. Pero hemos visto también un apoyo sin precedentes para nuestros sindicatos y las oportunidades que ofrecen para lograr vivir mejor. Cuando llegue la sentencia de Jano, nos mantendremos unidos y preparados para actuar y luchar contra las fuerzas que quieren silenciar a los trabajadores. Uno de los think tanks del SPN, la Freedom Foundation en Olympia, capital del estado de Washington, ya ha comenzado a hacer campaña y a recaudar fondos en base a un fallo del caso Janus que vaya en contra de los sindicatos. Ha estado mandando emails a sus seguidores en los que dice que nos estamos preparando en gran medida para lanzar una amplia campaña de educación y activación para aprovechar al máximo un fallo favorable en este caso histórico. Y dice también, las consecuencias de un fallo favorable son enormes. Imagina decenas, incluso cientos de millones de dólares que ahora se usan para ayudar a las dañinas causas de la izquierda y a sus candidatos, desapareciendo. En el año 2016, Freedom Foundation llevó a cabo una campaña descarada en Washington y Oregon en la que llamó a las puertas de más de 10.000 trabajadores de cuidados infantiles y cuidados en el hogar para decirles que por una resolución anterior del Supremo podían optar a no pagar las cuotas sindicales. En el documento obtenido por The Guardian, SPN se jacta de que la operación de la fundación costó al Sindicato Internacional de Empleados de Servicios de dichos estados casi 9 millones de dólares en cuotas perdidas y honorarios legales. Un artículo de Ed Pelkington y traducido por Cristina Armuña Verges. Comisión Interamericana de Derechos Humanos en alarma por violencia que hereda Peña Nieto. Sistema Interamericano de Derechos Humanos, preocupado por la grave crisis de violencia que heredará el gobierno de Peña Nieto. Desapariciones forzadas, ejecuciones, torturas, feminicidios y desplazamiento forzado interno. Entre los temas que más alarman. En entrevista, la comisionada Esmeralda Rosamena pide a los mexicanos no callar las violaciones y exigir una agenda en derechos humanos a los candidatos a la presidencia. Tlaxiaco, Oaxaca. Bordeada por altas montañas cubiertos de pinos, encinos y una ligera neblina matinal, la explanada del barrio San Diego pronto se vuelve multicolor. En el bullicio sobresalen los rojos huipiles de las indígenas triquis que, junto a sus familias, fueron desplazadas forzadamente de San Juan Copala desde 2009. De huipil triqui también viste, encima de su elegante traje gris Oxford, la comisionada Esmeralda Rosamena de Troitiño, representante en México por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, quien viajó hasta aquí para constatar la gravedad de los casos de violaciones contra comunidades oaxaqueñas como Copala. Durante su encuentro con víctimas de violencia, sobre todo paramilitar, Arosamena de Troitiño señala contra línea que la situación extrema que padece el país ya está reconocida por el propio Estado mexicano y ejemplifica: cuando se habla de más de 30.000 personas desaparecidas, es un Estado, es un país que tiene una situación de violencia que está reconocida. El asunto es, ¿qué hacer para que el Estado busque las fórmulas para superar esta situación? A la comisión que ella representa le preocupa lo que identifica como una grave crisis de derechos humanos. En su evaluación, la CID señala que se trata de una situación de extrema inseguridad y violencia, con graves violaciones a derechos humanos, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura. En el tema de las desapariciones, el gobierno de Enrique Peña Nieto reconoce que han ocurrido 21.026 entre enero del 2013 y enero del 2018. 678 del fuero federal y 20.348 del fuero común. Estas se suman a las 13.722 ocurridas en el sexenio del panista Calderón, del 2007 a 2012, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Al respecto, dos emblemáticos que ya se discuten en la Corte Interamericana de Derechos Humanos podrían derivar en una sanción para México: la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida el 26 de septiembre del 2014, y la desaparición forzada de tres integrantes de la familia Alvarado: José Ángel Alvarado Herrera, Nitza Paola Alvarado Espinosa y Rocío Irene Alvarado Reyes. Este último es considerado como el primer caso que llega a la Corte que se enmarca en la supuesta guerra contra el narcotráfico. Sucedió el 29 de diciembre del 2009 en Buenaventura, Chihuahua, e involucra directamente a elementos del ejército mexicano quienes hacían labores de combate al crimen. Pese a la gravedad de la crisis, la comisionada Rosa Mena de Troitiño señala en entrevista que el pueblo mexicano no tiene respuestas porque la clase política entra en una posición de la lucha por el poder. Para la abogada de nacionalidad panameña, el proceso electoral mexicano se está caracterizando por ser una lucha encarnada entre los participantes para obtener el poder o para resolver la política pública de un país, de la nación. Por ello indica que hoy México vive un gran momento, el momento en que su ciudadanía evalúa lo que representan las ofertas en el panorama electoral y terminar demandando el cumplimiento de los derechos de la población. La comisionada dice que este es un país grande que demanda grandes respuestas, que tiene grandes problemas y que los gobernantes se pelean el poder. Tiene que pelearse el poder no para sus prebendas y enriquecimientos, sino para resolver la gran problemática que tiene México, precisamente en la defensa y protección de los derechos humanos y de las respuestas sociales, sobre la criminalización que sufren quienes exigen justicia, así como organizaciones defensoras de los derechos humanos y activistas. La comisionada Rosa Mena opina que esa violencia de actores estatales e incluso no estatales no puede callar la boca del ciudadano. El ciudadano señala que tiene que llenarse de fortaleza, buscar el apoyo, también el apoyo internacional, y en sus comunidades construir esa fortaleza ciudadana para demandar sus derechos y denunciar las injusticias. Y pone por ejemplo el trabajo del abogado Maurilio Santiago, director del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas AC, por quien fue convocada esta reunión en Tlaxiaco con la CID, luego de que la inacción del Estado mexicano respecto de las medidas cautelares dictadas a favor del líder triqui Antonio Jacinto López derivaron en su asesinato en octubre del 2011. De Maurilio Santiago, dice la abogada, hay que retomar su ímpetu para gritar las violaciones a los derechos humanos hasta que sean escuchadas por las autoridades. La alarma en la CID por la situación que heredara el saliente gobierno de Peña se origina sobre todo porque ha identificado que entre los principales factores que dan lugar a la violencia en México están actores estatales. Al respecto, el organismo indica en su evaluación que diversas autoridades como las policías federales, estatales y municipales, miembros de las fuerzas militares e incluso de ministerios públicos han sido vinculadas con presuntas graves violaciones a los derechos humanos que permanecen en la impunidad. Se denuncian prácticas como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura por funcionarios federales, estatales y fuerzas armadas, entre otras. Los otros factores que observa son crimen organizado, uso de la fuerza por actores no estatales, pobreza y exclusión social, tráfico de personas, drogas y armas e impunidad. Ante este contexto ya estudiado por la CID y las denuncias que la propia comisionada ha escuchado durante su visita a Tlaxiaco, a Rosamena señala: el primer mensaje que daría es que los pueblos se organicen, que la ciudadanía demande derechos y que esté precisamente vigilante del cumplimiento de las obligaciones que los estados y las autoridades tienen para responder. Agrega que ese es el primer mensaje, porque muchas veces el Estado cae, entra en una actitud de inercia, de ver cómo van las cosas. Entonces la fuerza ciudadana para mí es el motor para la exigibilidad de derechos, para esa inacción y para demandar respuestas. Entre 2013 y lo que va de 2018, el organismo internacional que representa ha dictado 33 medidas cautelares al Estado mexicano, tanto individuales como colectivas. Dicho mecanismo, previsto en el artículo 25 del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se aplica en situaciones de gravedad o urgencia, que presenten un riesgo de daño irreparable a las personas o al objeto de una petición o caso pendiente ante los órganos del sistema interamericano. No obstante, la visita de Arozamena a Oaxaca se enmarca en la inacción generalizada del gobierno en sus tres niveles y poderes respecto de esas medidas cautelares. El encuentro denominado Foro para la creación de un protocolo nacional y una iniciativa de ley estatal para la implementación de medidas cautelares, otorgada por organismos defensores de derechos humanos internacionales y nacionales, se convocó como parte de la solución amistosa para el caso Jacinto, que asesora el abogado Maurilio Santiago. Sobre el incumplimiento de las medidas y el actuar de los mecanismos de protección que ha instrumentado el gobierno, la comisionada reconoce que se quedan cortos. Agrega que la pregunta es: ¿cómo podemos hacer que los mecanismos de protección funcionen? Bueno, está la participación de la Comisión Interamericana, que sirve de coadyuvante con la sociedad civil y con el propio Estado para buscar esas líneas de reforzamiento. El foro de hoy nos sirve como experiencia para evaluar cuáles son las falacias. La comisionada Rosamena, licenciada en Filosofía, Letras y Educación, así como en Derecho y Ciencias Políticas, reitera la importancia de alzar la voz ante las violaciones a los derechos humanos. Hacer la denuncia, hacer las demandas, obliga al Estado a dar las respuestas. ¿A la comisión le preocupa que estas medidas cautelares no estén protegiendo a las víctimas? El gran reto es precisamente que no podamos darle efectividad a la medida cautelar. Nuestro compromiso es para que la medida tenga una efectividad, porque si no la tiene, para nosotros sí es preocupante y tenemos que buscar fórmulas. La evaluación de la CID sobre la crisis de derechos humanos por la que pasa México señala como situaciones específicas de alta gravedad, además de Ayotzinapa, los casos de Tlatlaya, Apatzingán y Tanguato. Respecto de Tlatlaya, Estado de México indica: el 30 de julio de 2014, 22 personas supuestamente vinculadas al narcotráfico resultaron muertas en una bodega de la comunidad Cuadrilla Nueva, tras un enfrentamiento con integrantes del ejército mexicano. Algunas de estas personas habrían sido detenidas y posteriormente ejecutadas extrajudicialmente por los soldados. A este respecto, y a pesar de lo que se conoció posteriormente acerca de estos hechos, la Secretaría de la Defensa Nacional señaló inicialmente que los miembros del ejército se vieron obligados a abrir fuego porque fueron atacados. Sobre Apatzingán, Michoacán, refiere la CID que los hechos de violencia ocurrieron en dos momentos. El 6 de enero del 2015, entre civiles e integrantes de la Policía Federal, y retoma una investigación periodística que reconstruye los hechos con base en 39 testimonios grabados, fotografías y videos, que apunta a la presunta ejecución extrajudicial por parte de agentes federales de al menos 16 personas civiles desarmadas, en su mayoría menores de 20 años, quienes se encontraban realizando un plantón frente a la presidencia municipal por haber sido presuntamente despedidos por el excomisionado federal de la seguridad del Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, sin indemnización ni remuneración. Y de Tanguato detalla que el 22 de mayo del 2015, tras un enfrentamiento entre las fuerzas federales y un supuesto grupo criminal, fallecieron 43 personas, 42 civiles y un policía federal en el Rancho del Sol, en los límites entre los municipios de Tanguato y Ecuandureo. Según la versión estatal, se trató de un enfrentamiento. Sin embargo, según información en los medios de comunicación, hay controversia respecto a los hechos. Agrega, por ejemplo, fotografías y testimonios de personas del lugar indicarían actos de posible tortura, ejecuciones extrajudiciales, manipulación de la escena del crimen y siembra de armas. Se habría constatado que más del 70% de las víctimas habrían sido encontradas con un tiro de gracia en la nuca. También, una de las víctimas no habría muerto por impacto de bala, sino que habría sido matada a golpes. Asimismo, los cuerpos habrían sido movidos y las armas con las que habrían sido encontrados tendrían cargadores que no eran del mismo modelo, por lo que no hubieran podido ser accionadas en combate. En estos casos, no solo destaca la participación directa e indirecta de agentes del Estado, sino la versión oficial. En los tres casos mencionados, la primera versión de las autoridades, sin que hubiese una investigación de por medio, fue que una de las muertes de civiles eran resultados de enfrentamientos. Sin embargo, los testimonios y los indicios apuntan a la presunta participación de autoridades federales y miembros de las Fuerzas Armadas en hechos que constituirían casos de ejecución extrajudicial, alteración de la escena del crimen, a fin de presentar la situación como si se trata de un enfrentamiento o irregularidades en las investigaciones. Determina la CID. Temas urgentes. El trabajo de la CID sobre México también alerta sobre otros temas que deben ser urgentemente atendidos, en especial los de tortura, desplazamiento forzado interno, colusión entre agentes del Estado y el crimen organizado, uso de las Fuerzas Armadas e impunidad. Además, violencia de género contra la mujer, violencia contra pueblos indígenas y defensores del medio ambiente, contra mujeres trans y comunidad LGTB, contra niños, adolescentes y jóvenes, contra migrantes, contra personas privadas de su libertad y contra defensoras de los derechos humanos y periodistas. Sobre este último punto, en lo que va del gobierno de Peña, al menos 43 periodistas han sido asesinados en el país. Al respecto, la abogada Arosa Mena califica como muy dura esa realidad y la condena. La comisión se pronuncia señalando al Estado la importancia que tienen los mecanismos de protección, efectivamente funcionan, porque si no lo hacen, sentimos una frustración, pero no podemos decaer. Decía el maestro Maurilio Santiago que hay que gritar en la demanda del derecho, nunca quitar o darle espalda al problema. Eso es lo que hay que hacer. Un artículo de Nancy Flores. Sinuoso camino. Gracias. Se despide de ustedes una lluvia de café, quien los invita a escuchar y a visitar la página de Radio La Nueva República. Hasta pronto.